En el cumpleaños número 99 del Club Atlético Estudiantes, en el día que el Bataraz festeja su aniversario de la fundación, comenzamos a escuchar protagonistas. Y dentro de los protagonistas de las actividades, de las distintas disciplinas que tiene variadas el Club Atlético Estudiantes, hay una disciplina que ha venido creciendo, pero vertiginosamente con el correr de los años, y que le ha dado la posibilidad a un jovencito que ha nacido en la actividad del Club Atlético Estudiantes de poder representar a la República Argentina en un evento a nivel internacional. Estoy hablando de Guido Bernice, que en el canotaje ha ido creciendo con el crecimiento de la actividad del Club Atlético Estudiantes. Pero vamos a dialogar con el suarense Pablo Hoffman, que es el responsable de que esta actividad se esté desarrollando junto con un grupo de gente que trabaja al lado de él, para que la actividad del canotaje en estudiantes haya crecido de la forma que haya crecido, y porque además Pablo, junto con Guido Bernice, de quien hablaba recién, nos han representado el último fin de semana con la camiseta de la selección argentina en el campeonato sudamericano en Río de Janeiro de canotaje, con muy buenos logros, obteniendo medallas doradas. Pablo, te saludo, es un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Sí, muy muy alegre, muy contento, la verdad, con estos resultados, esta posibilidad de estar participando. Bueno, volvimos con una gran alegría, llegamos recién ayer a la tarde de Río de Janeiro. Bueno, hablando de esta actualidad, de este presente de ustedes en general, con lo hecho en Río de Janeiro, con la muy buena performance también de Guido y de la tuya, pero obviamente también con hablar de la actividad en general del Club Estudiantes, que ha sido muy satisfactoria en los últimos años, están creciendo permanentemente, están teniendo mucha actividad, tienen mucha convocatoria, me imagino que también viviendo un presente muy feliz con la actividad en general de canotaje en el club, ¿verdad, Pablo? Sí, por supuesto. Hemos tenido. Tengo una corrección. Primero, es Agustín Bernice, no Guido. Guido es el hermano. Perdón. Está participa en automovilismo. Perdón. Disculpa. No, está bien. Sí, estamos trabajando. Siempre el verano nos deja un pequeño crecimiento, y como es un deporte, bueno, en el invierno es bastante sacrificado, va teniendo de a poquito una decaída siempre hacia el fin de año, pero esto es normal en todos lados. Durante el verano crece mucho, y esta etapa siempre es la mejor. La salida del verano deja un semillero de chicos nuevos, siempre va habiendo algún recambio, y bueno, ahora empezamos con el calendario de la Federación Bonaerense con el resto del equipo. Con muchas regatas por delante para el año, y bueno, estamos trabajando principalmente para las regatas de la Federación Bonaerense, que es donde mayor posibilidad de desarrollo hay y más facilidad tenemos para participar por las distancias, que son más cortas que las regatas de la Federación Argentina. ¿Están conformes en general, Pablo, con el desarrollo de la actividad, con la apuesta que ha hecho el club, con el aporte que habitualmente tiene la directiva para con todos ustedes? ¿Cómo están trabajando? Sí, estamos conformes. La comisión tiene mucho empuje, trabaja muy bien, se hacen muchas actividades para reunir fondos, que es lo más difícil de nuestro deporte, principalmente es reunir fondos para viajar, porque hay que moverse mucho, y bueno, eso es lo que más nos cuesta, y bueno, pero por suerte la comisión hace muchos trabajos que son para beneficio de los chicos, desde las remadas nocturnas, fiestas que se organizan, algo siempre para juntar alguna rifa, lo que se pueda, para poder facilitarle a los padres que los chicos puedan participar en las competencias. Además del nombrado Bernice, ¿se ve en un futuro la chance de que hay otros chicos que tengan condiciones como para ir mejorando y especializándose en la actividad, Pablo? Sí, como el tiempo que llevamos de trabajo todavía es poco, estamos más que nada con una buena base de promocionales, todos chicos de entre 10, 11, 12, 13 años. Obviamente por el poco tiempo de trabajo nos faltan las categorías mayores todavía, que eso bueno, solamente requiere de tiempo, que pase el tiempo, los que están vayan creciendo, va quedando una base de competidores, y bueno, en futuro la idea es tener también un buen equipo junior, un buen equipo senior participando. ¿Es aceptado el sacrificio, por ejemplo, en los más chicos de estar bien físicamente, de prepararse, de ir a entrenar permanentemente con el plan de trabajo que vos disponés? Sí, lo aceptan bien y bueno, algunos por ahí tienen más entusiasmo que otros, como siempre, pero generalmente todos los chicos se esfuerzan un montón y bueno, a veces en las etapas más duras, que son los meses de invierno, no tienen problema en estar ahí y participan permanentemente de los entrenamientos. ¿Qué cantidad de chicos hoy en día están participando del canotaje en el Club Atlético Estudiantes? Y el equipo permanente, nosotros en verano lo que hacemos es dividir, se abre un horario especial para escuelita, para todos los chicos que deseen sumarse, y en general ahora el equipo permanente son entre unos 30 chicos aproximadamente. Durante el verano casi prácticamente se duplica la cantidad. Es decir que en cierta forma están conformes como vienen trabajando hoy en día, y más teniendo en cuenta que aquí esta actividad no es una actividad llamativamente profunda y profusa como para que tenga una aceptación generalizada, Pablo. Y sí, hoy día, bueno, principalmente el deporte creo que está compitiendo mucho con el tema de las computadoras, claro. Y la cantidad de atractivos que tienen los chicos para estar encerrados en la casa. Uh-huh. Pero la verdad que la cantidad, siempre cuanto mayor sea, más nos facilita las cosas. O sea, por suerte aumenta el trabajo, pero se facilitan más las cosas para todos. Y por supuesto uno cuenta con una mayor camada de chicos con más posibilidades de tener resultados. Los entrenamientos se hacen más competitivos porque entre los chicos también compiten y eso favorece mucho el rendimiento. ¿Están invitando permanentemente a aquellos chicos que se quieran acercar a poder participar y crecer y competir a que lo hagan al club, obviamente, ¿no, Pablo? Sí, por supuesto. Tenemos un horario, bueno, el tema es coordinarlo con las escuelas en esta etapa. Tenemos un horario de mañana, los miércoles y viernes, y a las 10 de la mañana, y un horario de tarde, martes y jueves, y los sábados también. A veces, bueno, algunos pueden venir 3 días, algunos se suman solamente los sábados, porque se les complica con los horarios de la escuela, pero bueno, está abierta la invitación a todos los chicos que se quieran sumar. Bueno, ¿por qué no me haces una síntesis de este presente que vivieron el último fin de semana en Río de Janeiro, Pablo, con la selección argentina? Bueno, en la participación fue de Agustín en los botes individuales, que ya, bueno, había tenido un resultado como campeón sudamericano el año pasado en La Plata, pero solo los botes de equipo. Este año se impuso como número uno en la categoría, corrió los botes individuales, los ganó por muy buena diferencia, el 1000 metros, en los 500 también, y participó en un K4, también ganando la distancia de 1000. Y bueno, y yo también participé en la categoría Master, corrí el K1 1000 metros, donde, bueno, tuve la posibilidad de ganarle al mejor brasileño que ha tenido en la historia. Estuvo participando hasta el 2007 en el equipo senior, fue campeón panamericano en el equipo senior en el 2007. ¡Qué logro el tuyo! Sí, ya en esta etapa, lo que pasa es que la categoría Master a veces se hace muy despareja, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, ya la mayoría son al ser de 35 años para arriba, todos tienen su trabajo, claro. Y bueno, depende de cuánto le pueda dedicar cada uno. Sí, pero de todos modos me parece que no mereces minimizar lo que hiciste, es muy valioso lo tuyo. No, por supuesto, estoy muy contento, yo creía, el año pasado no había estado lejos, pero Sebastián Cuatrín, que es finalista olímpico, mundial, ha tenido excelentes resultados, fue campeón panamericano y hasta no hace mucho tiempo lo veía como un rival muy difícil. Pude vencerlo esta vez, el año pasado no fue así. Bueno, una gran alegría. Bueno, y la performance también de Argentina en general fue muy buena. Estaba leyendo diarios de Neuquén, que bueno, hay mucha gente que participa de ese sector de la República Argentina, muy felices por el trabajo de Argentina en general, ¿no? Sí, sí, salió una nota en Clarín también. Sí. Prácticamente le duplicamos la cantidad de medallas a Brasil, claro. De horas. Tenemos un buen equipo, la verdad que conforme con el rendimiento del equipo en general. Bien, Pablo, felicitaciones por lo hecho en Brasil, felicitaciones por el trabajo, saludamos a la gente de Estudiantes en este aniversario de cumpleaños, el número 99, trabajando para de cara al centenario, lo mejor para vos, lo mejor para la gente del canotaje, un abrazo y muy gentil para con Radio La Barría, Pablo. Bueno, quiero aprovechar para agradecerle también a toda la gente que hizo posible que esta participación, al club, a la gente que nos apoyó para que pudiéramos viajar. Fenómeno. Te mando un abrazo, muy gentil de tu parte, lo mejor. Bueno, gracias. Gracias, viejo. Pablo Hoffman, integrante de la sección remo y canotaje del Club Atlético Estudiantes en el aniversario número 99 de la institución del Parque Carlos Guerrero aquí en Radio La Barría.